al Denis. ¿Ustedes están invitados también? Sí, pues bueno, van a tener que estar al lado mío, porque aún no ha llegado ninguno de esos compañeros a los cuales nosotros invitamos. Pienso que antes de concluir el programa, pues se lleguen aquí al estudio de esta emisora que arrulla el mar, esta emisora que trata bien a todos, pero que ante todas las cosas respeta al pueblo de la Ciénega de Zapata. Entonces, debo decir que aún no ha llegado ninguno de los invitados a este estudio. Y pensamos que en pocos minutos, ¿no?, lo haga por respeto, repito, por respeto al pueblo de la Ciénega de Zapata. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 Estéreo. Sí, a las 11 y 6 minutos, este conductor del programa desea compartir con ustedes algunos elementos sobre la planificación física u ordenamiento territorial analizada desde la óptica internacional. El ordenamiento territorial es una normativa con fuerza de ley que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión política administrativa del mismo. En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la normativa, mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa se conocen como ordenamiento del territorio. El ordenamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de urbanización se puede denominar también ordenamiento urbano. El ordenamiento territorial es un proceso político en la medida que involucra en la toma de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico-administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial. Anhelos y realidades. Oiga, amigo Radio Escucha, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 para el occidente y 100.1 para el oriente de nuestra queridísima Ciénega de Zapata. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Les reitero que estamos abordando el tema o problema de planificación física u ordenamiento territorial en Ciénega de Zapata. Y continúo compartiendo con usted algunos criterios internacionales sobre el ordenamiento territorial. La mayoría de nuestros radio oyentes conoce que la Ciénaga de Zapata es un gran humedal o cuenca, donde el elemento natural más importante es el agua. De ella dependen los diversos ecosistemas. Entonces, ¿qué es el manejo de cuenca para Latinoamérica y el Caribe? El término manejo de cuencas comienza a aplicarse en forma relativamente extendida en América Latina y el Caribe a finales de la década de 1960. Anhelos y realidades. El objetivo inicial que se buscaba en los programas de manejo de cuencas era controlar la descarga del agua captada por las cuencas en cantidad, calidad y tiempo de ocurrencia. Con el tiempo, el enfoque de manejo de cuencas se asocia a temas de gestión ambiental, de ordenamiento del territorio, de desarrollo regional y de gestión ambiental integrada. Y por último, de todas las acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una cuenca. Cabe recordar que lo que se debe manejar primero no es la cuenca en sí, sino las intervenciones que el ser humano realiza en la misma, considerando el efecto que dichas intervenciones ocasionan en la dinámica de la cuenca. Hasta aquí la introducción al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues planificación física u ordenamiento territorial en Ciénega de Zapata. Llévatela, Ociel, pero me la devuelves. Claro, mi amigo, la señal del sonido. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Y son mis sueños una realidad. Amigo, estoy casi seguro que usted tiene diversidad de opiniones sobre este tema tan cotidiano y por donde todos debemos pasar cuando decidimos vivir en este húmedo suelo que responde al nombre de Ciénaga de Zapata. Unos expresarán que pocas veces se han relacionado, otros estarán satisfechos por los disímiles problemas que le han resuelto. Algunos ni lo uno ni lo otro se muestran casi indiferentes. Aunque lo cierto es que la planificación física es tan popular en Cuba como lo es el equipo de pelota de Industriales. Porque todos lo siguen, a favor o en contra, pero lo siguen. Por ello hemos traído el tema a este programa de reflexión y debate. Antes de continuar, les propongo un alto para escuchar la buena música que nuestro amigo Ociel Morejón y Soto Longo siempre nos suministra. ¿Escuchaste, Ociel? Hoy no te dije nada sobre la pesca. Aunque te voy a invitar pronto a sostenerme la boca del saco, donde echaré la jaiba. Los aprendices siempre tienen que observar bien a los maestros. Amigo, para ustedes y para nosotros, X Alfonso, esta es mi ciudad. Viajo en contradirección, ve un poco más allá. Todos dicen si me ven, todos dicen si me ven. Muchacho, ¿qué tú haces mirando pa' acá? Esta es mi ciudad y me siento bien. El problema es internacional. Esta es mi ciudad y me queda bien. El swing que tienes algo natural. Esta es mi ciudad y me siento bien. El problema es internacional. Esta es mi ciudad y me queda bien. El swing que tienes algo natural. Habana, quiero estar aquí, chancleteando y respirando así. Así que déjame vivir, déjame soñar, déjame luchar. Ya sé que tengo que ponerme a inventar, eso ya no es mal. Y tú para de decirme ya, muchacho, ¿qué tú haces mirando pa' acá? Habana, no hay más que decir. Ya tus penas se convierten en sonrisa dentro de mi alma. Y hay mucha gente que te extraña para beber de tus entrañas y están locos por mirar. Y tú para de decir, chacho, ¿qué tú haces mirando pa' acá? Esta es mi ciudad y me siento bien. El problema es internacional. Esta es mi ciudad y me queda bien. El swing que tienes algo natural. Esta es mi ciudad y me siento bien. El problema es internacional. Esta es mi ciudad y me queda bien. El swing que tienes algo natural. En la Habana, sobra muy buenas, no me digas que no son buenas, aunque muy llenas de basura que la gente desecha. Calles estrechas, no está bien. Aquí naciste y te gustó, como que no. Aquí que creciste, viste, hiciste chiste y que hola, sonreíste, jaja. Muchacho, ¿qué tú haces? Tiene jaja, calles estrechas, donde cupido te clavo flecha. Y eso pesa, mi ciudad está llena de sorpresa. Mira tu cabeza, todo esto que, okay. If you're ready to go, follow my flow. Easy, el no le go. Sigo por mi canción, por las casadas, avenidas, barrios de la ciudad, mi capital. Esta es mi ciudad. Esta es mi ciudad. Muchacho, ¿qué tú haces mirando pa' acá? Esta es mi ciudad. Esta es mi ciudad. Muchacho, ¿qué tú haces mirando pa' acá? Hey, me siento muy bien, pa' que mentirte, herirte, confundirte, si es que esta es mi ciudad y me siento bien, el problema es internacional. Hey, me siento muy bien, pa' que mentirte, herirte, confundirte, si es que esta es mi ciudad y me siento bien, el problema es internacional. Dicen que viajo en contradirección, por eso veo un poco más allá de lo que quieren que, no quieren que tú veas. Dicen que viajo en contradirección, por eso veo un poco más allá, por eso todos hoy no paran de decirme que, muchacho, ¿qué tú haces mirando pa' acá? Hey, me siento muy bien, pa' que mentirte, herirte, confundirte, si es que esta es mi ciudad y me siento bien, el problema es internacional. Hey, me siento muy bien, pa' que mentirte, herirte, confundirte, si es que esta es mi ciudad y me siento bien, el problema es internacional. Esta es mi ciudad y me siento bien. El problema es internacional. Esta es mi ciudad y me queda bien. El swing que tienes algo natural. Esta es mi ciudad y me siento bien. El problema es internacional. Esta es mi ciudad y me queda bien. Muchacho, ¿qué tú haces mirando pa' acá? Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Once 19 minutos en el programa Anhelos y Realidades y en la emisora Carrulla al Mar, La Voz de la Victoria. Bueno, reportes de sintonía desde Buenaventura, Los Carbones y muchos más. Un beso grande para ti, Damari Carbón Rodríguez. Y para Cira Almeida, que también reportó sintonía. Creo que la sintonía hoy, Aldeni y Osiel, va a ser un poco más alta que la de otros jueves. Cira me hacía hasta una pregunta, que le dije que debía contestarla a los técnicos, ¿no? De la Dirección de Planificación Física. Pienso, Cira, son las 11 y 20 minutos. Quizá ante las 12, pues hay alguien que pueda responder tu pregunta. ¿Por qué las personas que tienen fibro como techo no lo dejan echar placa? Pero si fuera parejo para todo el mundo, bueno, dice Cira que unos sí y a otros no. Bueno, vamos a seguir. Bien, ya vamos a entrar de lleno en el tema de la planificación física u ordenamiento territorial en Ciénaga de Zapata. ¿Y qué opinan nuestra gente sobre este polémico tema? Porque eso no lo va a callar nadie. O sea, por favor, déjanos escuchar las opiniones del pueblo. ¿Usted cree que está bien ordenado territorialmente nuestro municipio? Realmente tenemos muchos problemas con respecto a todo eso. Falta mucho trabajo por hacerle en la Dirección de Planificación Física, partiendo de que no hubo director y se acumularon una serie de trámites por parte de la población, que ya en el mes de julio-agosto se designó un nuevo director, que a partir de ese momento se fue agilizando lo que es la tramitación de la población y mejorando en ese sentido, no alcanzando el 100% de efectividad. Tú ten cuidado, no te de eso que anda por ahí. Playa Larga. En esta zona urbana se han presentado grandes problemas con los terrenos, con la ubicación de las casas, y hay una pequeña insatisfacción de los pobladores. Pero hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Eso lo evalúa bastante mal. En primer lugar, que para hacer un asentamiento poblacional usted tiene que tener en cuenta hasta dónde va el agua, la electricidad, las calles, y urbanizar cada sitio para que después no haya lo que hay hoy. Caletón. Aquí no hay calle, aquí no hay dónde echar acera. Aquí pusieron el agua, pusieron la instalación hidráulica y después entonces se fabricó encima de ella. Están las casas. Ahora, cuando se rompe una tubería esa principal, ¿qué casa van a romper? ¿Debajo de qué casa está? Eso es un gran problema. Por ejemplo, en Calidón, ¿dónde van a echar las aceras si no hay calle? Hay una casa que está para adelante y otra que está para atrás. Dos carros no pueden pasar. No hay ya acceso a la playa. Y si queda acceso a la playa, es peatonal. No cabe nada. No cabe ni un cartón para donde pueda pasar la basura. Es muy estrecho. Que hay escaso. Para mí, eso en el Calidón es un desastre. Anhelos y realidades. Yo la veo muy mal. Yo también la veo bastante mal. En el aire, anhelos y realidades. Playa Larga. Nosotros llevamos cienegueros viviendo aquí. Estamos de chiquitos aquí, desde niño. Ya tengo 48 años. 48 años y mi esposo tiene 50. Veo cosas que no se puede ver, ya que el director que está puesto no tiene culpa, ni tiene culpa de los que están allí tampoco. Ya todos los que se han ido. Yo solicité mi placa de mi casa hace un año y pico. Se moja y ya es viejo, porque eso me lo dieron desde el ciclón Michelle 2001. Y yo solicité que mis papeles están allí todavía de la placa. Me dijeron que no me podía dar la solicitud de placa a mí y a la señora del lado. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No. Se lo dieron a otro, que yo lo solicité. Esa casa del lado no estaba parada, ni la de Mirta, porque la de Mirta tiene puesta la licencia de 2016, y esa casa se vendió el año pasado, porque tengo fotos de las dos casas. Entonces nosotros que somos de aquí de la Siena, porque mamita sí es de la Siena natal, y no le dan permiso para nada. ¿De qué vivimos? ¿De mentira? no hacemos una revolución con mentiras. Y estamos que no tenemos ni placa y estamos ahí, vamos allí a vivienda y no nos dan ni un sí ni un no. Para hacerte largo el cuento, para que tú veas que no es invento. Para poder resolucionar los problemas nosotros, cada vez que vamos a hacer una gestión allí, no, pues tienen que pagar el terreno. Ah, tenemos que pagar el terreno, estaba bien. Tuvimos un terreno pago de 1,000 y pico de pesos, que inclusive el arquitecto nos dijo que es mucho dinero, que por qué hay mucho dinero aquí. ¿Tú me entiendes? Para uno hay y para otro no hay, como hablamos los cubanos. Estos problemas del soborno hay que eliminarlos. Pues entonces, para no llegar a esto, la ley sea pareja para todo el mundo. Y entonces yo quisiera saber por qué a nosotros no nos dan la autorización de placa. Anhelos y realidades. En el aire, anhelos y realidades. Como sistema, nuestro sistema es perfecto en cuanto a todo lo que está diseñado el sistema. Y es muy claro, y tenemos que cumplir eso que está establecido por decreto, por resolución, por lo que sea. Y en la parte que yo vivo, eso no se cumple. YPF es todo, desde el otorgamiento de un terreno, todas esas cosas se violan. Y está muy clarito el establecimiento de cómo es para llegar a darse un terreno, de todo el seguimiento de la construcción, de todo hasta el final, ya sea la vivienda lista para vivir en ella. Las regulaciones urbanísticas, igual, todo, porque todo está diseñado, las aceras, todo, todo, todo viene diseñado. Sencillamente es cumplirlo. Yo he tenido problemas con mi terreno. En el 2014 le pedí a la compañera Zuley de un terreno. Ella me lo aprobó el 6 de enero del 2015. El Consejo de la Administración. Quiere decir que Zuley era la presidenta. La presidenta. Ajá. Y desde ese entonces hasta ahora actual, yo no tengo en mis manos nada de mi terreno. Fui y pagué mi terreno también en el mismo año 2015. Y todavía nada. Otra cosa, el terreno yo lo tengo. Sí. Y yo hice, lo viste ya. Sí, es en la zona Ebro. Ajá. Yo, como vivía alquilada y no podía seguir viviendo alquilada, yo hice un temporal y Pedro... Una facilidad temporal. De planificación física me dice que para hacer la temporada tenía que hacerla de mampostería y placa. Yo hice un cuarto y un baño de mampostería y placa, sabiendo que aquí no hay recursos de materiales para eso. Después de eso sigo esperando y esperando. Planificación física me dice una cosa, el gobierno me dice otra. Vino una comisión y me dijo que me iba a derrumbar lo que yo tenía hecho. ¿Cuándo vino esa comisión? Vino el año pasado, de La Habana. Yo estaba embarazada, que tengo un niño ahora de 2 meses y una niña de 6 años. Mi esposo es internacionalista también. Todo eso le he dicho y no me han resuelto nada. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No. En el mes de junio mandó una carta al Comité Central y en agosto le llegó respuesta al gobierno. El gobierno nunca me citó a mí para decirme que le habían mandado la respuesta. Yo, que llamaba toda la semana, fue que Rosamelia me dijo lo de la carta. Me citaron, fui 2 veces a planificación física embarazada con las piernas hinchadas y por la firma del director de planificación física, sé, yo no me he podido terminar a mí mis papeles. En noviembre, después que yo parí, mi niño no tenía el mes, fui al gobierno y me presenté con Alain. Y Alain llamó a Sello y al director de vivienda. Y Alain le dijo que por la firma de él, yo no había terminado. ¿De vivienda o de planificación? De planificación física, el director de planificación física. Ah. El director ahí contestó varias cosas. Y al final le dijeron que mis papeles todos estaban ya, que lo que tenía que pasar era el arquitecto. Pero nadie me ha citado, nadie me ha dicho nada. Yo ahí no tengo agua, porque Hidrología dice que no tiene presupuesto para eso y yo tengo que cargar a 20 metros cubos de agua para bañar a mis hijos, para comer y para todo. No tengo corriente. ¿Y estás viviendo ahí? No tengo corriente porque la corriente me la presta el vecino. El vecino me quitó la corriente y yo me quedé sin corriente con mis 2 niños chiquitos. Yo estoy viviendo aquí en casa de mi mamá porque yo no tengo corriente y aquí somos muchos y yo no tengo dónde estar. Y entonces ellos no me han dado respuesta de nada. Thank you. No es menos cierto que en este momento se está tratando de organizar los trámites a la población, salen con más facilidad. Sí habían planteamientos acerca de este tema de insatisfacción de los pobladores. Y la prioridad de Senagedo es porque no es menos cierto que se le han otorgado terreno a personas que no son de nuestro municipio, que no viven incluso aquí, que no han desarrollado trabajo aquí y se le han otorgado terreno. Y el Senaguero, queda un poquito relegado. Y entonces, por eso hay insatisfacción. Se está trabajando en ese problema y hoy hay cierta mejoría. Pero hay que seguir luchando y trabajando con eso, porque no está totalmente resuelto. Pero hay una cosa que yo no te he dicho aún. Sabes que se llaman tú. No es problema de ellos que esta situación que hay que arreglar en esta parte del Caletón, no es problema de ellos. Ellos están esperando la solución de la respuesta del SIGMA. Ellos tienen que esperar también. Vamos, no le vamos a tirar tampoco a planificación física. ¿Y será realmente así? Bueno. Esas quejas realmente existen. Los senaderos se sienten como que apartados en el tema del otorgamiento de terreno. ¿Y es justa esa demanda o es relativa? Yo creo que es justa. Es justa de que los senaderos reclamen parte del derecho que les pertenece porque han vivido y han otorgado su vida a este municipio. Y yo creo que ellos merecen por lo menos prioridad en el tema del otorgamiento de terreno. Si el municipio considera después fuerza de trabajo, económica, social, de intereses de este tipo, pues bueno, irlo resolviendo paulatinamente. Pero el senadero sí... Alternando, ¿verdad? Exacto. Exacto, pero el senadero sí debería tener prioridad en el otorgamiento de terreno, entre otras cuestiones que hagan falta. Minutos en la emisora Carrulla al Mar, la voz de la victoria. Óigame, qué feliz me siento. Dos damas en el estudio, dos bellas mujeres. ¿Tú no? Sí. Pues, queridos radio oyentes, ya tengo a mi lado a Quirenia Trémol, fundadora técnica del Departamento de Planificación Física, a Dani Alfonso Ortega, ¿no? Jurídica de Planificación Física, y va a compartir con nosotros, las dos van a compartir con todos nosotros este interesantísimo problema o tema que estamos abordando hoy, es decir, planificación física u ordenamiento territorial en Ciénega de Zapata. Bueno, queridas invitadas, ustedes escucharon ya algunos elementos, algunas opiniones sobre la población en sentido general, muchas de ellas históricas, es decir, que no vienen desde ayer para acá. Hay, por ejemplo, opiniones desde el 2014 aproximadamente, que personas que han sido afectadas por X y por Y han ido hasta el Consejo de Estado, después vamos a seguir oyendo, ¿no?, estas historias, y que todavía tienen su problema. Entonces, la estoy poniendo listas para abordar un poco y hablar un poquito, ¿no?, cómo ustedes le han llegado estas quejas, estos problemas, qué se ha ido haciendo en la Dirección de Planificación Física en tal sentido para mitigar un poco, ¿no?, las consecuencias de estos problemas. Entonces, la pregunta se cae por sí sola. ¿Qué respuestas o criterios pueden dar ustedes acerca de las opiniones de nuestra gente referente a la planificación física u ordenamiento territorial? Antes de que ustedes comiencen, yo le puedo decir que habían planteado, ¿no?, han traído ustedes aquí al estudio. Deficiente ordenamiento territorial, histórico. Sigamos a Papite, por favor. Hay que ir por ciertos laberintos, ¿no? En Girón pasa lo mismo, en casi todos los lugares se hablaba del Caletón de Ventura. El mal ordenamiento. Que hay otro problema que siempre las personas la traen a colación. ¿Por qué al cenaguero no y al que no es de la ciénaga sí? Para otorgar terreno, me refiero en este sentido. Porque si vamos a la ley, lo que establece el planificación física, y tengo la jurídica al lado, si me equivoco, me rectifica, quien establece y, digamos, dicta todo el andar, todo lo que tiene que hacer la dirección municipal desde el instituto hasta las direcciones provinciales y municipales, es el decreto ley 322 del 2014. O sea, para que la población también tenga, vaya adquiriendo cultura jurídica, ¿no? Que salió en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Y entonces nosotros tenemos ciertas cosas. Y una de las cuestiones que abordamos con el gobierno, es decir, con los vicepresidentes que atienden la ilegalidad, con Yuri, por ejemplo, que emitió criterios también, era esto, que cuáles eran las prioridades para dar un, por ejemplo, un terreno en Ciénaga de Zapata. Ya antes nosotros habíamos hecho una introducción, o sea, qué cosa es el ordenamiento territorial, qué cosa es planificación física en Cuba, que estamos en una cuenca, en un humedal, que no es lo mismo la ciénaga que es Agua Grande, para la hora de entregar terreno, de ordenar territorialmente nuestro municipio. Y entonces las personas, sí, y Yuri y demás compañeros del gobierno nos decían, las prioridades son las siguientes. Primera prioridad, los naturales. Segunda prioridad, la, digamos, la fuerza técnica que necesita este municipio para desarrollarlo. Y entonces, si usted tiene, por ejemplo, un médico, tiene un maestro, tiene un técnico que no hace mucha falta porque no tenemos, pues entonces se le facilita ciertos terrenos que a la postre va a beneficiar al municipio, porque eso está claro, no se te va la fuerza laboral. Pero bien, he dado un pie porque, bueno, ustedes llegaron ahora y hay que introducirla en el tema. Teniendo en cuenta la deficiencia del ordenamiento territorial, el mal ordenamiento, este problema de los cenagueros no y de los demás afuera sí, que si a mí no me dejan echar placa y al otro que está al lado sí se la dejan, o sea, son criterios que ya se manejaron por la población. ¿Qué ustedes nos pueden decir y qué le pueden decir al pueblo que se está haciendo en la dirección municipal hoy para mitigar, para ir resolviendo paulatinamente todo ese cúmulo de problemas acumulados que tiene no solo la dirección de planificación física, lo tiene la vivienda, lo tiene una serie de organismos que luego la vivienda vendrá detrás de ustedes, ¿no? Por supuesto. O sea que se va a analizar esto. A ver, comenzamos contigo, mi amiga. Ven para acá. A ver, acércate al micrófono. Sí, ciertamente la ley recoge en incisos específicos el orden de prioridad para el otorgamiento de terreno. Que a quién corresponde también el otorgamiento, es decir, la asignación específica a qué persona, en qué parcela exactamente, con qué tomo, con qué folio, con qué ubicación exacta, también tenemos en la ley. ¿A quién le corresponde? En este caso, al Consejo de la Administración. ¿Cómo nace un otorgamiento de terreno? ¿Puedo explicar todo? Sí, abordar el tema rapidito. Nace con una solicitud que la persona interesa de un terreno para construcción de vivienda por las causales que va a exponer en su solicitud. Sí. Se prepara el expediente en planificación física y ese expediente, con previa verificación muy sencilla con los delegados de los consejos populares, se eleva hacia el CAN. Sí. El CAN, en un término de 30 días, debe pronunciarse con respecto al otorgamiento, es decir, a la aprobación o no aprobación. De las dos maneras debe venir la respuesta, aprobado o desaprobado, pero sí con una respuesta a notificar. Es decir, que las personas de alguna manera van a ser notificados, valga otra vez que vuelva a especificar, sí, el tema, de si se aprobó o no, porque tiene que venir tácitamente escrito en un documento, sí o no. Ese es el procedimiento. Este es el procedimiento. Sí. Una vez otorgado, volvemos a planificación física. El director municipal emite un documento de pago de este terreno. Se paga el terreno al banco con un comprobante bancario. Regresa y se le hace el conocido y famoso DPS en la población, que no es más que derecho perpetuo a la superficie. Es decir, la propiedad de superficiarios de ese terreno sobre el cual las personas van a construir. Correcto. Yo doy un criterio muy particular, sí. Coincido en que estas personas que han sido quejosas de alguna sí. manera han tenido afectaciones incluso de años, ya llevo 4 años trabajando aquí y ciertamente sí ha existido maltrato, es la palabra, con respecto a la tramitación y al otorgamiento de derechos. Se está trabajando con la nueva dirección, toda la población de Ciénaga de Zapata ha conocido los problemas que hemos tenido internos, las supervisiones, los controles de los cuales hemos sido objeto y hemos elaborado una nueva estrategia con un nuevo director llamado Alberto, con una vasta experiencia en la actividad. Ingeniero. Ingeniero civil, además, que no lo habíamos tenido en el territorio de esta manera. Y estamos elaborando un grupo de planes, un grupo de reordenamiento con un seguimiento específicamente que ya conoce la población, y esto es para quien no lo conozca, directamente rectoriados y dirigidos por el Instituto Nacional de Planificación Física con un periodo de evaluación trimestral en el territorio. Cada 3 meses tenemos aquí el instituto. Y bueno, estamos trabajando en el orden personal. Siento mucho cualquier tipo de queja. Puedo perfectamente estar abierta para cualquier situación independiente en la población. Pueden concurrir conmigo a la oficina de lunes a viernes todos los días a cualquier horario. Y evacuar cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier incluso intentar cualquier posible solución legal a problemas que hay que verlos independientemente y no hacerlos colectivos, porque cada caso debe ser analizado individualmente. No quiere decir que la situación que tenga una persona sea exactamente la del otro. Con el tema, tengo una colega mía aquí al lado, con el tema del decreto ley de violación del 212 de la zona costera y zona de protección que tantas personas abarca, porque es bien amplia la zona de Caletón. Quirenia les va a abordar un poquito más y en otro posible programa podemos hablar un poquito más del decreto ley 212 y podemos instruir un poquito más a la población. Para mí va a ser un gusto y un placer hablar con todos los oyentes. Muchas gracias. Esta emisora se caracteriza precisamente por ello. Gracias a usted por esa amabilidad. Y recuerden que la emisora La Voz de la Victoria es un medio, es un canal que tienen los organismos de aquí del municipio para llegar a la población, explicarle, evacuar sus dudas, resolver los problemas, que es para lo que se quiere este tipo de programa de reflexión y debate. Entonces, Kire, como siempre te llamo, Kirenia, mira, me gustaría que tú abordaras este aspecto que ya se escuchó, ¿no?, por las entrevistas que hicimos a la población. Es el caso de esto mismo que hablaba la jurídica, del decreto que norma al lado de la costa, o sea, la línea de costa. Pero hay muchas dudas en las personas, porque ¿qué pasa? Que si se aplicara realmente parejo para todo el mundo, porque eso lo observamos nosotros también y tú lo tienes que haber observado recientemente. ¿Cómo? Algunas personas nos dicen, salió en la entrevista, a mí no me dejan cambiar por una, digamos, es un techo rígido, ¿no? O sea, no quitar el canalón, no quitar el fibrocén y poner placas, para decirlo en buen cubano. Sin embargo, al lado mío hay una construcción de 2-3 pisos. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, buenos días para los radioyentes. Ajá. En el caso de algunas personas que lograron cambiar su cubierta fue porque se le dio la licencia en el 2014, que la ley ya existía pero que nosotros no la estamos aplicando en el territorio. Ahora hay que pedirle al SISMA un órgano de consulta sobre el tema de cambio de cubierta. La ley sí queda clara, la ley no permite ni ampliaciones en zona costera ni la compra de un exceso de terreno. Lo otro, tenemos que otra acción constructiva que se vaya a hacer en aquella zona, hay que consultarlo con el SISMA. Nosotros sí seguimos en la espera de que el SISMA, ya tenemos unos casitos elevados, con el tema de cambio de cubierta, como el de Berta Esteban, que lo vimos hablando ahorita, y entonces esperar la respuesta que el SISMA nos dé. Si el SISMA da el pie, nosotros otorgamos licencia. Sí, pero eso es un órgano consultivo, ¿verdad? Sí. Como lo puede ser también la Oficina del Historiador, porque yo tengo una serie de sitios, una serie de lugares, que lo dice la ley, patrimoniales que hay que respetar. O sea, que no se puede construir ahí. Entonces, sí, no, después vamos a esa parte. Pero yo quería dejar claro, porque mira, Quirenia y querida jurídica, nosotros hacemos estos programas respetando mucho al pueblo. O sea, yo pienso que un programa que se respete tiene que tener, y no puede tener partido para ningún lado. Cuando digo partido me estoy refiriendo a bandos, ¿ok? Tiene que decir las cosas como el pueblo la está diciendo y está reclamando. Porque, a ver, yo mismo fui a hacer la entrevista y verdad que me causó tremenda, algo muy contradictorio, de que dos casas con fibrocemento aquí, no, más alejada del mar de la que se está haciendo, y hay otra de tres pisos, más pegada al mar. ¿Cómo es posible entender la ley así? O sea, Kire, a mí me parece que debe haber algún mecanismo de revisión de estas licencias, de esto. No sé, jurídica, si usted me puede decir sí o no. ¿Lo existe? Sí, yo también lo considero, porque el SISMA es un órgano de consultor inviolable en este tema. Es todo partícipe en zona de protección y zona costera. Sí. Prácticamente que decide la función. Ahora, mi criterio, mi valoración de la norma, de la ley, es que no se prohíbe. No hay nada prohibitivo que no sea el artículo 15 y 16, acompañado del 18 del decreto ley 212, donde encierra únicamente, excluye la ampliación. Y como todas las personas conocen, el cambio de cubierta no es una ampliación, es una remodelación de la estructura, una rehabilitación de la cubierta, es decir, la sustitución con los mismos, la misma área útil existente por otro elemento. Ah, que debía ser más cuidadoso por la zona donde está, por el desecho en que las personas que inescrupulosas crean, de derroche de materiales acumulados en un lugar donde no debe haber. Tenemos que saber, todas las personas que vivimos aquí en Ensenada de Zapata, porque también me creo, Cenaguera allá, que tenemos un territorio muy lindo, un parque nacional con una serie de privilegios de nuestra naturaleza que debemos de cuidarla. Y no todas las personas, cuando van a ejecutar una obra, tienen este cuidado. Ajá. Por eso es que la zona lleva una restricción y una protección además de la que estaba. El decreto de ley, para esclarecerle algo muy rapidito a usted, sí, tiene una fecha de puesta en vigor que es del año 2000. Y tenemos viviendas en el territorio, incluso asentamientos encima de la playa de la arena, como lo conocemos, anterior, que datan antes del 2000. Estas viviendas ya gozaban de un privilegio fuera de la ley. Eso está claro. Ahora, lo que no le queda claro a muchas personas, entre ellas las entrevistadas, ¿no?, es por qué a unos se le prohíbe y a otros se le está dejando. O sea, Quirenia, eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Existe algún mecanismo de revisión en este sentido? O sea, ¿de qué está viviendo? Usted le está diciendo que el decreto 212, ¿no? Es ese, de ley de costa. Bien, usted no puede poner un techo rígido. ¿Pero por qué el que está al lado mío va por la tercera planta y es rígido? Esa es una pregunta que me la han hecho casi todos los pobladores de este lugar. ¿Que hay algo que se puede revisar para que no crear estas opiniones en el pueblo? Creo perfectamente que debe de ponerse en consulta, incluso el programa, que lo veo muy justo, que por primera vez participo y lo veo con... Usted es invitado, no siempre. Con muy buena pegada en el argot popular, que sí, gracias, que comparezcan aquí los directores municipales de planificación física con el director municipal del SISMA y que ambos colegien una respuesta anterior al programa y que vengan a explicar aquí. Bueno, está bien, vamos a dejar esto ya. Queridos radio oyentes, ustedes tienen para el próximo jueves, o sea, de aquí a 15 días, nosotros vamos a hacer otro programa de ordenamiento territorial, planificación física, donde estén los máximos directivos de los dos organismos que tienen que ver con estas cuestiones. Pero lo que sí no puede quedar en el aire es estas interrogantes de nuestro pueblo. Es decir, Si yo veo algo que es parejo para todo el mundo, nadie protesta. Nadie va a protestar. Ahora, si yo veo que usted me está diciendo que la ley o el decreto 212 es aplicable en las zonas costeras, y en este caso, Caletón, Buenaventura, La Máquina, Girón, en fin, nuestro municipio tiene 175 kilómetros de costa. Entonces, si yo veo que eso es parejo, nadie va a protestar. Pero si yo estoy observando, porque es algo grande, algo que a nadie puede ocultar, de que a mí me están prohibiendo tener una cubierta rígida y que el otro va por una tercera planta, no, eso no lo va a entender nadie. ¿Eh? Ni ustedes, que son los especialistas de planificación física, ni el poblador que menos nivel tenga en la Ciénaga de Zapata. ¿Eh? Entonces, ya usted sabe, querido radio oyente, vamos a hacer otro programa de planificación física donde vengan directivos para que acaben de definir esto. ¿Qué vamos a hacer con la ley que no se aplica en un lugar y se aplica en el otro? Nos vamos, Ociel, y después regresamos. ¡Qué bien! Gracias, amigo. Este mundo se haya olvidado de mí. Yo estoy contento porque te tengo a ti, a ti. Verás que todo cambiará y en la mañana iremos a ver la bella casa que habitaremos tú y yo. Sentimos amor, espera un poco y ten confianza en mí, será una casa. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Vamos la vida. Anhelos y realidades. 11:55 minutos del jueves 17 de enero del 2019. Esta es la voz de la victoria. ¿Qué programa? Anhelos y realidades. Bueno, Aldeni y Osiel nos refrescaron un poquito, ¿no? El ambiente con una canción muy bella. Los Mustang, una casa en la cima del mundo. Muchos dirán, yo quiero una casa en la playa. Bueno, ahora no se la podemos dar, es la verdad. Entonces, debo también que decir que Odeli reportó sintonía y muchos compatriotas y radio oyentes también la están dando. Es muy interesante este tema de planificación física y u ordenamiento territorial, sobre todo en nuestra linda Ciénaga de Zapata. La jurídica me decía qué atributos naturales, tiene atributos naturales, históricos, culturales, es una belleza nuestra Ciénaga. Por eso la tenemos que seguir haciendo más linda, ordenándola territorialmente. Osiel, te presto la señal, después me la devuelve. ¿Qué tú crees? Anhelos y realidades. Amigos, estamos analizando el tema de la planificación física u ordenamiento territorial en Ciénaga de Zapata. Osiel, vuelva a acercarnos al pueblo cenaguero. Anhelos y realidades. Existe una resolución, la número 59 del 2012, del jefe del Instituto de Planificación Física a nivel nacional, donde esta resolución establece cómo es la metodología para elaborar el plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbano. Aquí, para darle seguimiento a lo indicado en esta resolución y en esta metodología, existe una comisión que se reúne todos los viernes a las 9 de la mañana en la Casa de Gobierno, que está integrada por diferentes factores, como por ejemplo la Dirección Municipal de Planificación Física, la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Integral de Supervisión, la Policía Nacional Revolucionaria, la Fiscalía, la Dirección Municipal de la Vivienda, los representantes en este caso del Tribunal, la Delegación de la Agricultura, la Dirección de Cosiensac, casi todas las instituciones, todos los organismos de aquí de nuestro municipio. El objetivo principal es, sobre todo dentro de las tareas que tiene esta comisión, es informar, mantener actualizada a la población para que no cometan las violaciones y ganen en cultura jurídica en estos aspectos. Y sí, se ha visto una mejoría con respecto a la Dirección de Planificación Física. Y nos queda mucho por trabajar también en el tema de las ordenanzas, en el tema del ordenamiento territorial como tal. Dice que las construcciones están paradas, pero realmente pasas por ahí y puedes ir ahora mismo que la gente sigue construyendo. Y entonces, ¿qué van a hacer? Las personas se preguntan. El daño ya está hecho. Los que ya tienen doble planta no se la van a romper porque nadie quiere que se la rompa. La gente lo que quiere es que la autorice a ellos echar su plata. En cuanto a los trámites en las oficinas de planificación física, ¿cómo está eso? Bueno, casi que para hacer una película. Puede ser de terror, de ciencia ficción, puede ser de género que se quiera, dramático. ¡Uy, qué horror! Es la falta de preparación, porque vuelvo y repito, como todo está escrito, es sencillamente, no será darle la solución a las personas, porque está bien, entendemos que no tenemos la solución, pero sí de que la persona se sienta atendida, de que le explicaron, de que le orientaron, de que le dijeron las cosas, no de que el peloteo, dale para allá, mira para acá, vuelve otra vez, tres papelitos, dos papelitos, cinco papelitos, y así la historia de nunca acabar. Planificación física da un modelo que dice que sí, que los trámites han mejorado considerablemente. Eso es de hace un tiempito para acá, pero hasta hace un poquito atrás Eso era una odisea, que si voy a vivir no lo tengo, que vengo mañana. Entonces dice que van hoy y le dice que no, que tiene este papel. Cuando van al otro día, ya no es ese papel y otro más. Dice que antes había un mural donde existía todo lo que usted tenía que llevar. Hoy ese mural no está. Ni siquiera tienen ahí una secretaria para que los atienda. Usted va ahí y tiene que esperar porque salga alguien para preguntarle qué es lo que tiene que hacer. Ejemplo es más claro. Mi vecina y yo tenemos una casa dividida con una pared mediadora. El techo es de canelón, se filtra completa. Hemos solicitado hacer el cambio de cubierta. No se nos permite porque todas las licencias son del 2012. Entonces mira para el lado, que ya van por la tercera planta. Y si miras en la misma hilera, que no es que estén otra de frente ni más atrás, en la misma hilera de nosotros, hay casas que se han construido y van por la tercera planta. Y a nosotros no nos dejan hacer un cambio de cubierta. ¿Qué más claridad que eso? Eso es un gran problema aquí en este municipio. Tienes que ir 3-4 veces al mismo problema y de aquí te dice, pero yo no te puedo hacer los papeles porque tienes que volver para planificación física porque te faltó este término, porque te faltó el otro término. Sin embargo, se te lo hizo un técnico que está especializado para eso y te vas a ir 3 veces al mismo lugar. Eso es un gran problema aquí en este municipio. Usted cuando llega ahí a algún lugar donde usted se puede informar cómo hacer los trámites, ir y ver a alguna persona en particular, ¿usted tiene alguna información? ¿Información sobre eso? No, de esa información no tengo. Y si está puesta en algún lugar, yo no la veo o no tiene acceso a la población. Hoy se nos está presentando un fenómeno en nuestro territorio de personas, en este caso, que realizan acciones constructivas sin la debida autorización, violando en este caso el decreto 322 de este Instituto de Planificación Física, donde establece que para usted hacer cualquier acción constructiva, usted debe solicitar la licencia, el autorizo en esta dirección municipal aquí en nuestro territorio. Por ejemplo, en la parte de atrás del caletón del barrio Los Combatientes. Ahí sabemos que estamos en laguna, que estamos en todo. Ay, yo no veo la estructura. No hay nada para mí, para mi concepto, ojalá que estuviera equivocada. Es por lo que yo veo. Yo no le veo la estructura urbanística. Terreno al final de la islita. Si conocemos que esa zona se inunda, ¿cómo vamos a seguir creando problemas? Porque después, primero, el agua tiene que llegar a esos lugares, la electricidad tiene que llegar a esos lugares para después conceder el terreno para que sea habitable. Y entonces cuando eso se inunde, tenemos que evacuar las personas, todo, el deterioro de las viviendas, es todo, en general. Caleta no tiene cera. Hay calles que son pésimas, principal la central. La calle central principal, hay huecos que ahí te vas a matar. Porque viene un carro por el lado tuyo y tienes que morder el hueco ese o frenar ahí para esperar que el carro pare. La calle está pésima. Se taparon las calles, las que estaban malas, pero no se tapó todo. Nosotros esperamos eso a poco a poco. El recurso es a poco que hay que taparlo. Pero cera no hay. Se necesita cera. Porque los carros aquí pasan como si esto fuera una chovía o una autopista. El territorio presentó serias dificultades con esta dirección. En este caso me estoy refiriendo a la Dirección Municipal de Planificación Física, que ha transitado por una situación muy crítica en cuanto a el completamiento de la fuerza laboral. Allí se han hecho algunos cambios incluso en algunos inspectores y se está trabajando para ir completando esta fuerza. Decirle a la población que esta entidad tiene establecido los martes y los jueves la atención a la población y estamos trabajando de manera intensa para que estos días, martes y jueves, esa sea una institución de referencia, que sea bien atendido allí el pueblo, que no haya quejas, que no haya inquietudes. Hoy tenemos referencia de que se han tramitado muchos elementos que estaban allí pendientes de trámites. Anhelos y realidades. Yo soy tenaguera, nací y criada aquí. En el 2014 hice una solicitud de terreno. No había computadora, hacía un 39. Aparecieron las computadoras cuando fui a reclamar por qué el lío de mi solicitud de terreno. Aparecía la computadora en 339. Pero cuando usted me dice la computadora es en planificación física. Planificación física. Entonces hablo con el compañero Sergio, le digo de mi terreno y me dice que, digo, pues ¿cómo va a aparecer en un número tan alto si yo? Él me expresa que yo hacía 21 años que vivía aquí. Yo le dije, mira, 21 años que viví aquí, no, yo nací aquí. Lo que me casé y fui para La Habana a vivir, Artemisa, un 13 años, y de nuevo regresé aquí. Entonces, él me dijo que no me habían aprobado, que tenía que esperar. Seguí ahí, me fui al comité central. Fui al comité central, me dijeron que esperara la respuesta, que en 90 días me llegaba. Al cabo de los 6 meses, no recibí respuesta. Y cuando llegué al Consejo de Estado, me dijeron, pero ¿cómo no vas a recibir respuesta si desde el 13 de abril tú tienes las respuestas en Playa Larga? ¿Cómo es así? Voy a Playa Larga. Me dijeron, dirígete a Matanzas. Pero yo dije, voy a ir a Playa Larga, ¿para qué voy a ir a Matanzas si se puede arreglar las cosas aquí? No tengo que ir a la provincia. Me dirijo aquí y efectivamente los papeles estaban estancados en Playa Larga, porque dice la compañera de Playa Larga que ella no me conocía. ¿Con quién se entrevistó? Con una compañera que atiende la población, hay una mulata que atiende la población. Ella me dice que esos papeles los tenía Rosamelia, y cuando me dirijo a papi de Rosamelia, a su propia casa, me dice, ay, mi hija, si esos papeles están aquí hace 6 meses. Pero yo no sé quién era tú. Me he cansado de averiguar, que mañana tenemos los mismos apellidos. Me he cansado de averiguar en todo Girón y no se da contigo. Aquí, efectivamente, aquí está tu respuesta. Estamos valorando unos terrenos que se dieron mal dados y vamos a ver si te podemos dar tu terreno. Yo le dije, mira, yo hice un temporal, me lo derrumbaron. Habían 6 temporales. ¿Dónde lo hiciste? Aquí atrás, en mismo Playa Girón, en un terreno que era del Estado, pero que no, ni siquiera el Estado sabía, lo vieron cuando aparecieron en los mapas que registraron, porque nos mandaron a la forestal que nos los tumbara. Pero la forestal se presentó primero que ellos, que venía, todo ese día tenían que reunirse todos, pero primero que ellos llegaron y dijeron que ellos no tenían que derrumbar nada, porque eso no era de la forestal, eso era de vivienda. Cuando buscaron los mapas, efectivamente, ese terreno era de vivienda. Lo que estaba hierbo ahí, y nosotros lo desmontamos y plantamos. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No. No, vino Sergio, vino el otro, pusieron 2 multas y nos dijeron que yo tengo 64 años, que me dijeron en La Habana que no debían haberme puesto esa multa. Me pusieron 2 multas y nos dijeron que teníamos que derrumbar porque si no iba a pasar a los tribunales. Yo, como soy una señora de mayor, pues, y que me iban a resolver. Sergio me dijo que nada más que tumbaron nos iban a resolver el caso de nosotros. Tumbamos para no tener que seguir ascendiendo a las multas y no pasar. ¿Cómo usted se llama? Lucía Córdoba Soriano. Pues segunda vez, cuando me dirigían a La Habana, me dijeron que cómo no me habían acabado de resolver y que por qué eran los motivos, que yo no necesitaba un terreno para hacer una mansión, un terreno para hacer una casita para yo vivir. Convivía con mi hija, pero no me llevo con el esposo de mi hija. De hecho, todas las aguas grandes las pasé debajo con nylon, que incluso ellos me dijeron que viniera para aquí, para su casa, que cómo iba a seguir durmiendo ahí abajo. Y me volví a dirigir a la vivienda y era lo mismo, que no estaba aprobada, que hasta que no es. Bueno, ya lo último que hicieron, cuando fui por segunda vez a La Habana, me llamó Onel y me dijo un jueves por la noche y me dijo, tengo tu caso ya aprobado. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año pasado. El año pasado, el año pasado, ya cuando se revolvió de que los papeles aparecieron en la solicitud, me dijo, ya tengo el caso tuyo aprobado. Ya yo soy no sé qué cosa del CAN y tengo, creo que vicepresidente del CAN, sí, y tengo aprobado ya tu caso. Te vamos a resolver. Y yo dije, ay, qué bueno. Entonces yo voy y lo veo y me dice, mira, ya está aprobado, tienes que esperar que se haga una conclusión. Mira cuánto estamos. Me dijo que en noviembre, después que en diciembre, que en enero, mira cuánto estamos y todavía nada. Y antes de mí y después de mí se le ha resuelto caso a otras personas, que no sé si es difícil que tengan la misma situación mía, pero bueno, si por lo menos me expresan que hay situaciones peor que la mía, como la hay, que yo lo sé y me dice, mira, esa mujer tiene 3 niños, tiene tu problema, yo estoy de acuerdo porque yo soy una mujer sola. Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta de nada, que de hecho, si en una semana más no resuelvo nada, voy a La Habana otra vez. Porque de La Habana me están llamando y me están preguntando que si me han resuelto el problema. Y yo por no decir nada, pero ya no puedo seguir esperando. O esperar ya que me ponga más vieja, que no pueda hacer ni un quimbo. Y tengo materiales, tengo todas las condiciones y todo. Tengo la cabilla, tengo todo, menos el cemento. Todo para empezar a donde me den, como si me lo dan en cocodrilo en guasazo. ¿Ven? Pero tengo. Entonces estoy viendo que le están dando terreno a las personas, no los nuevos dirigentes que hay ahora, ¿ves? Pero le dieron terreno a personas por dinero. por dinero que lo vi. No me lo comentó nadie. Yo ahí, ellos marcando los terrenos y cogiendo el dinero. Entonces, estamos. Eso me dio tremenda tristeza cuando vi la cantidad de terreno que dieron. Y que no, personas que no son de aquí. Que no son de ahí, que ahí estaban los terrenos marcados, que si de Hawái, que si de Agramonte, que si de Perico, de diferentes lugares. Y entonces uno que nació aquí, que vive aquí, no es resuelto nada. Playa, bueno, mira, yo soy cenaguero de nacimiento, tengo 36 años, toda una vida he vivido aquí en Playa Girón, viví en un pueblecito llamado Polvorín. Y he ido por dos ocasiones a la prevención física a solicitar un terreno. Yo vivo con mi mamá, tengo una niña de 4 años, que por X motivo estoy separada de la mamá porque no podemos vivir todos juntos. He ido dos veces a pedir mi terreno, me lo han negado. La primera vez fui. ¿Y por qué te lo niegan? ¿Qué te dicen? Que no hay terreno, que no hay terreno y que no hay terreno. La segunda vez que fui a solicitar mi terreno fui trabajando en el MININ, en el CGB, el Cuerpo de Guardabosque de Cuba, que llevaba 4 años trabajando ahí. Soy cuentapropista ahora. Me volvieron a negar, nos citaron un día, nos dijeron que no. Nosotros fuimos contentos pensando que nos habían dado el terreno. Fuimos 14 personas, incluyendo 2 o 3 personas de WhatsApp. ¿Cuándo fue eso? En el 2016. El primer terreno lo pedí en el 2014. Y el segundo en el 2016, no los negaron. Y pregunté por qué, me dijeron que no había respuesta, que no había terreno. Estando yo presente allí, personas que no son de la Ciénaga de Zapata, que no son del municipio Ciénaga, que no son de la provincia, tienen sus terrenos. Muchos de aquí del municipio que tienen casa pidieron terreno. Y ellos, mis ticos, me dicen, si te enteras quién quiere comprar un terreno, yo tengo uno para vender. Lo compro para venderlo, no sé. Entonces, necesitado en la vida real, no tenemos un terreno. No estoy pidiendo que me den un terreno en un lugar X bueno. Yo un terrenito, en un monte. Yo soy feliz porque me gusta criar, tengo mis animales. No puedo seguir viviendo con mi mamá porque por X motivo mi mamá y mi esposa no se dan muy bien. Pero veo que es mucho problema lo que hay con los terrenos y esa es la situación mía. Se me dio un terreno ahí en esa área, en la zona euro, como le dicen. Y hace ya de esto, alrededor de 2017 a finales, por ahí, casi año y pico ya, largo. Y se me dio mi terreno, se me marcó. Yo tenía mi terreno en otra área. Esa área no tenía micro y cuando tenía encofrado mi zapata, se me dijo que no se podía hacer ahí, ¿ves? Y me dijeron, te vamos a cambiar para otra área ahora. Me cambiaron para aquella área, me lo marcaron allí, pero cuando a punto casi de empezar a marcar, me pararon otra vez y me dijeron que no podía trabajar, hacer el trabajo ya porque las micros habían sido mal hechas y todas estas cuestiones de asuntos de ahí de planificación. Y estoy parado hace ya ese tiempo y yo tengo una situación bastante crítica. Yo vivo en un área que no es mía, es de una tía mía, y cada vez que viene ella me presiona un poco para que yo me vaya ahí, y como aquel que, como dice buen cubano, estoy con la soga del cuello. Sí, tengo familia, claro, pero en casa de mi mamá yo no quepo. Mi mamá tiene 2 cuartos, vive con 2 de mis hermanos también, y ahí estoy esperando. Y hay otros asuntos en cuestión también que me va a perjudicar este tema. Estoy esperando porque tengo también un subsidio aprobado que estoy ahora en este mes precisamente, si no logro sacar el cheque, si no lo logro sacar en este mes, ya lo pierdo también por esta cuestión de terreno aquí también. Y es una situación bastante delicada. Y quisiera que esto se resolviera de una buena vez, no sé. ¿Y usted conoce otro ejemplo, otro caso aquí en Girón que tiene ese mismo problema? ¿De terreno aquí? Sí, hay muchos casos. ¿Que ya pagaron el terreno? Sí, que ya lo pagaron y todo. Yo tengo mi licencia de obra, mi licencia de construcción y todo, y nada, y esperando. Y esa es mi incomodidad. ¡Señores! Tú ten cuidado, no te dé eso que anda por ahí. Anhelos y realidades. Por lo menos esta parte aquí de la orilla de la playa hasta la carretera, como decían que era prohibido hacer las fabricaciones porque es una zona que está con el lío de la duna, no sé qué cosa, no sé qué más, ajá, hasta ahí. Esta zona de aquí, desde el cementerio, hasta la, el Cocal, que le dicen allá de Fidel Pudín, toda esta área ahí, todo esto era monte. Entonces, a partir de ahí, todo esto de aquí, no ha habido calle, no ha habido entrada, es una sola entrada, por el frente y por aquí, por el costado, por la orilla de la playa. Entonces, cada vez que viene un inspector, te quieren comer a multa porque dice que esto no va ahí y esto no va allá, pero es que eso no puede ser así, porque si tú vas a planificación física y vas al arquitecto para que vengan a la casa a resolver el problema, para que midan y hagan la cosa bien como tal, para que no sucedan los problemas y las ilegalidades. Yo mismo soy de criterio de que si vienen a mi casa yo lo atiendo bien, y si me dicen esto está mal, está bien, bueno, vamos a organizarlo porque ya está hecho ya, porque esta zona aquí es de ya, como le dije, desde hace muchos años, y entonces no había entrada por ningún lado y vivimos así, sin cera, sin calle y sin nada. Ordenamientos no hay, los electores están muy, muy preocupados por la situación actual ahora que hay con las construcciones. Bueno, nosotros vivimos en una zona que se llama zona de protección costera. Supuestamente no se puede construir, no se puede remodelar nada, no se puede echar placa, no se puede hacer doble planta. Entonces, unos sí tienen doble planta y a otros no le han permitido echar la placa. Ese es el mayor problema que tiene que lo tengo en este momento. Anhelos y realidades. Se realizan acciones constructivas y en esta zona costera no se puede realizar ninguna acción constructiva de forma rígida que dañe la duna. Se parquean todavía vehículos en la zona de la duna, afectando también este elemento de la naturaleza. Y se realizan, por ejemplo, construcciones de cerca, ampliaciones o construcción de habitaciones, e incluso sin la debida autorización, violando lo que está establecido. Pedimos a la población no hacer ninguna acción sin antes pasar por esta dirección. En el aire... Anhelos y realidades. De llegar directamente población a plantearnos eso, no nos ha llegado así, pero bueno, sí existe el comentario, sí existen los criterios a nivel de calle, de que se priorizan personas que no son de aquí, del municipio, y se está trabajando también en hacer un estudio. Ahora tenemos en la zona de Playa Girón que se ha dado el derecho perpetuo de superficie a un grupo de personas, 73 terrenos si mal no recuerdo, y se está haciendo una revisión a ver cuántos son cenagueros. Se está trabajando en las prioridades del municipio, porque la prioridad del municipio es que sean crecimiento natural, personas que sean autóctonos de la zona, también por interés económico, ya sean maestros, ya sean trabajadores de la salud, ya sea en otras direcciones, porque está carente el territorio en fuerza laboral. La mayoría de los trabajadores que laboran en nuestro territorio son sobre todo de Jagüey Grande, y entonces se está trabajando para ir priorizando personas y garantizar fuerza laboral del municipio. La ley de costa, a pesar de que existe una comisión que regula lo que es el tema de ilegalidades y el tema de la costa, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, porque existen muchas ilegalidades todavía en el territorio que hay que ir subsanando paulatinamente, y eso no puede ser del todo remediar el problema. Y realidades. ...12:17 minutos... Programa Anhelos y Realidades. La Voz de la Victoria, presente hoy, jueves 17 de enero del 2019... Recta final del programa. Ya escuchamos otros criterios, invitadas. Quiero que me hablen y emitan ustedes también su criterio. Primero, los trámites. Se hablaba de que son muy burocráticos. Son trámites donde las personas llegan ahí, que si no tenían información, que si nadie se la daba, tenían que preguntarle a no sé quién. ¿Qué se está haciendo hoy en la Dirección Municipal de Planificación Física para informar más a las personas que van ahí o llegan ahí? Porque todo el que va no va a mirar las caras a nadie, sino que tiene un problema X, y sobre todo de vivienda, que es una cosa muy vital para la población. A ver, amiga jurídica, ¿qué se está haciendo hoy ahí? Sí, yo coincido con el criterio de la población de que ciertamente estaba desactualizado y desinformado la población en concepto, cuando realmente el Instituto Nacional ha preparado pancartas de divulgación y preparación para el pueblo en sentido general. Sí, nos hemos dado a la tarea de divulgarlo, preparar las pancartas, ponerlas públicas, están puestas hoy en la recepción, ya tenemos recepcionistas para atender a la población y está funcionando en estos momentos ya directamente con el director un programa específico que se llama Atención a la Población, que es muy independiente a la tramitación que se va a ejecutar, es decir, solamente con necesidad de evacuar alguna duda, algún criterio, algo que no tengan conocimiento, perfectamente los atendemos. Está la oficina del director, específicamente es el programa, lo lleva el director en estos momentos con una secretaria para evacuar cualquier tipo de duda y cualquier tipo de respuesta. Correcto. ¿Qué pasa? Que, mira, hablábamos ahorita y decíamos el burocratismo. El burocratismo es un mal, es una enfermedad que ha abarcado todo nuestro país. Eso hay que decirlo en todos los sentidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si el director, si no hay una pancarta, como usted decía, algo que sustituya en un mínimo, por supuesto, la persona cara a cara, la explicación es mucho mayor, se entiende más y se puede resolver los problemas. Pero al menos, es lo que usted decía, una pancarta, algo que diga cuáles son los trámites, hacia dónde, qué oficina es la que tiene que ver, quizá el nombre del funcionario que lo va a atender o el especialista. Porque ¿qué pasa? Que como está el burocratismo tal en nuestro país, el director casi nunca está, es lo que nos dicen las personas, porque están en una reunión del gobierno. Hoy mismo, por ejemplo, ¿dónde está? En Ciudad Matanza, en una reunión provincial. Y entonces, figúrense, la persona va a buscar, viene de Guasasa, de Cocodrilo, que no está ahí mismo, o está en La Ceiba, el Rincón, el Echal, y cuando llega ahí se encuentra, porque el director no va a decirle, va a amplificar en todos los batalles de que él está para Matanza. Y entonces esa persona se levantó tempranito, tuvo que coger una guagua de pie, y cuando llega ahí el director no se encuentra. Entonces me parece muy bien que aparezcan esas pancartas que usted decía y que se le informe a la población. Ah, bueno, el día que esté el director, yo pienso que también se debe divulgar qué día el director no va a ser afectado y va a estar ahí. Eso es bastante difícil, ¿eh? Es bastante difícil, pero al menos tener un día que es como está normado, está establecido así por ley y que debe normarse un día para atención a la población. Cada directivo, pero eso no es nuevo. Nosotros tuvimos 18 años en el gobierno de la Ciénega y le puedo decir que eso está orientado hace mucho rato. O sea, que la prioridad es nuestra población. ¿Se hace o es un anhelo? ¿Cuál es la realidad? Bueno, voy para ti, Kirenia. Háblame un poquito de esos trámites, de lo que decía la población. Esos terrenos que se dieron, después se quitaron en la zona euro, en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué tú nos puedes decir en ese sentido? Bueno, vamos a hablar de la zona euro. Sí, rapidito porque... En la zona euro se hizo una micro localización que ya está firmada, era lo que le tocaba, planificación física. La unidad de inversionista es la Dirección Municipal de Vivienda. Ajá. Ellos están trabajando con la empresa de proyectos, están realizando todo lo que es el tema de inversiones allí. ¿Hasta dónde llega? Hay que preguntarle a la directora de vivienda y ver en qué proceso está. Pero está muy moroso la situación todavía con el tema zona euro. Y la gente tiene que estar quejosa porque al final por un error administrativo está pagando hoy la población. Sí, porque ¿qué pasa? Que a veces la población confunde planificación con la vivienda, porque es lo que necesita la vivienda para poderse colar debajo del techo, ¿eh? Yeah. O sea, que es igual que tú me hablas de esto y lo otro, y si no hay el arroz con los frijoles, pues no me hables más de política, háblame del arroz con los frijoles, ¿no? Ah. Es lo que estamos diciendo. Entonces, está claro que ya la parte esta del terreno está dado por planificación. La microlocalización ya está hecha. Correcto. ¿Qué falta? El proceso inversionista le toca a la vivienda. Ah, bueno. Se hablaba también de promesas incumplidas. O sea, oye, que hay muy mal que a uno le digan, tu problema está resuelto y en una semana ya usted no tiene problema. Y que pasen los meses, como esa señora de 64 años. Exacto, de Playa Girón, que ha ido dos veces al Consejo de Estado a poner quejas y que todavía no se haya resuelto su problema. Y como ella, yo estoy convencido que hay decenas de personas. Bueno, nosotros tenemos una seria cantidad de terrenos inscritos y que se le otorgó al gobierno. Sí. Ellos tienen la cantidad de terreno. Ajá. ¿Se le puede dar solución a la persona? A esa persona de 64 años, en caso que le demolieron su quimbito, de que le otorguen su terreno que se le otorgue su terreno interior en Playa Girón. Ah. Se le otorga su terreno y nosotros vamos y se lo ubicamos. La solución está en el gobierno. O sea, es en el Consejo de la Administración. Así mismo. Que es el encargado de otorgar o no a solicitud de planificación física. Así como funciona así, jurídica. Que los expedientes, o sea, están en las manos, exacto, también de bueno, gobierno. Yo pienso que nos deben ustedes ayudar en este sentido. ¿Cómo te has sentido en este estudio? A ver, dime. Maravillosa, primera vez que vengo, se siente incluso de la manera que José, que está el pueblo, se siente el calor del pueblo cenaguero, que es algo importante y con muchísimo respeto me dirijo hacia ellos. Más que una jurídica, en mí pueden tener una amiga en las oficinas de la Dirección Municipal de Planificación Física, Dayanis, cuando quiera. Soy bastante estable en el trabajo. Vengo todos los días, así que a pesar de viajar mis 30 kilómetros, aquí estoy. Saludos para todo el pueblo cenaguero. Muy bien. Me satisface que una especialista, una técnica, hable así para el pueblo de la Ciénaga del Zapato. Y ya tú sabes, el próximo Anhelos y Realidades va a seguir con el tema de planificación física, porque nos parece que no ha sido agotado. Ahí hay mucha inquietud todavía, mucha problemática en nuestra población. Y bueno, como tú decías, vamos a ver si los máximos directivos de planificación física y el... Claro, yo debo decir, para salvar esta situación, que el órgano Sigma, en este caso, no fue invitado a este programa. ¿Por qué? Porque ha tenido otros programas que tienen que ver de una manera u otra con el ordenamiento. Pero bueno, ya lo citaremos y el doctor Jiménez es muy serio en este sentido. O sea, que para de aquí a 15 días retomaremos el tema. Yo sí. Propongo, disculpe que lo interrumpa, sí. Yo propongo pues la consulta que sea colegiada y a la misma vez planificación con Sigma, que deben estar de las manos estrechados y no salir del territorio por las características que tenemos de 173 metros de playa, en un territorio que es objeto del decreto ley 212 y tenemos un grupo de regulaciones. Por ende, Sigma y planificación física deben estar de la mano y ambos directivos sugiero y le propongo a la dirección de este programa que comparezcan y terminen una respuesta ya determinante. Si está con los juristas, ajá, no hay problema con nosotros, nos podemos sentar y podemos instruir a las personas. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos una llamada, ¿verdad? Una llamada, ¿de dónde, asesor? Desde el gobierno de Ciénaga de Zapata. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Amorín, por acá te habla la presidenta del gobierno, Marisora López. Ah, muy bien. Muy buenas tardes, presidenta. Nos hemos mantenido también aquí, de conjunto con los radioyentes, al tanto del programa que se está realizando hoy con nuestra Dirección Municipal de Planificación Física. Ajá, qué bien. A partir de la importancia que, como ya lo habíamos reiterado desde el primer programa que tuvimos la secretaria y yo allá, como la vía de asesorar, orientar a nuestro pueblo cenaguero en materia de las normas jurídicas que establece cada uno de los ministerios y de lo que rige también nuestro Consejo de Administración como órgano colegiado de nuestra Asamblea Municipal. Y quería referirme al tema específico con relación a los terrenos, porque creo que no se fue todo lo específico que establece la norma. Se quedó bien claro de que una vez que las personas solicitan ante esta dirección, después el director de planificación física traslada o tramita esas solicitudes hacia acá. Y dejarle bien claro al pueblo que el gobierno hoy tiene 701 solicitudes desde el año 2015 que pasó todas las funciones de la vivienda a planificación física y con específicamente con la solicitud de solares o parcelas a personas naturales, se comenzó este trabajo de entrega o otorgamiento de estas parcelas. Y nosotros, como Consejo de Administración, fuimos evaluando y otorgando, teniendo en cuenta los requisitos de aquellas personas, como lo establece el 322, si son apecados, si viven en hacinamiento, si viven en zonas de riesgo, de sisma, de sismo, de fugas, de problemas de desastre, personas también de interés económico que muchos se han otorgado en función también de por permanecer, ¿no?, o completar la fuerza técnica laboral o profesional acá en el territorio, que hoy es una de las grandes problemáticas que tenemos en casi todas las direcciones, específicamente en esa dirección de planificación física y de la vivienda, sobre todo que directamente trabajan en función del pueblo en el tema de los trámites. Y bueno, una vez que estas solicitudes llegan al gobierno, anteriormente para llegar tienen que haber estado inscritos en nuestro registro de la propiedad, para que cada ciudadano mañana pueda ser titular o tener propiedad de ese terreno. Pero tuvo que estar también consultado con hidrología, con la OVE, con higiene, con el SISMA, es decir, un grupo de organismos que son órganos de consulta que funcionan por sistema de trabajo. Los terceros jueves, 11:30 de la mañana, se reúnen y hacen evaluación de las posibles áreas donde se puedan establecer estas áreas de desarrollo para el crecimiento natural de acá del territorio, donde puedan establecerse los fondos habitacionales. Situación esta que ha limitado también, porque la Hacienda de Zapata, por sus características, por ser parque nacional, área protegida, el gran humedal ha limitado también que esto pueda tener grandes crecimientos en áreas de desarrollo también poblacional. Y como bien ahorita se referían, una de las áreas hoy que está en riesgo es la Islita. Recientemente, por la tormenta subtropical Alberto, nosotros tuvimos como la zona de defensa 01 salir el Consejo de Defensa Municipal y evacuar un grupo de población de toda la zona de atrás, de combatientes y de la Islita, producto allanante que hubo en esa zona por las lagunas que existen en estas áreas. Limita también de que en la zona de Girón específicamente, también en el caso del otorgamiento de 73 terrenos que se dieron a partir de una verificación fiscal que se hizo en esa dirección, no estaba la microlocalización, no está hoy el proyecto de urbanismo de esa zona, por donde deben ir las redes hidráulicas, las redes eléctricas, las aceras, las avenidas. No estaba hecho todo ese proceso. Pues el gobierno se ha llamado a una estrategia de ir depurando todas estas irregularidades para que nuestra población, el día de mañana, una vez que no esté hoy estos funcionarios que sí conocemos del hecho, los hijos no hereden algo que después no van a ser nunca propietarios ni van a tener ninguna legalidad. Y entonces ha estado exigiéndole a estas direcciones administrativas que hagan correctamente lo que está bien normado, lo que está bien establecido en ambos decretos, en ambas resoluciones, en toda materia de proyecto de urbanismo. Le pedimos a la población confianza en esta dirección del Consejo de Administración, en todas las autoridades, que estamos trabajando ágilmente en buscar solución a todas las problemáticas que existen. E incluso estamos depurando de conjunto con los delegados que vamos a llevar un trabajo bien claro de todos los terrenos que se tocaron a partir de mi primer mandato, que fui vicepresidenta y primera vicepresidenta del CAN, depurando y demostrándole al pueblo en los espacios de despacho del delegado con sus electores de a quién se le otorgó cada terreno en cada una de las zonas que se fueron otorgando acá. Porque sí sabemos que de verdad ha existido determinadas irregularidades, pero no fue del Consejo de Administración. El Consejo de Administración evaluó cada uno de los requisitos que a él se le fue mostrando por estas direcciones. Y queremos mantener también de conjunto con usted un programa donde puedan participar más organismos, es decir, hacer una mesa, un panel y poder escuchar tanto a la dirección de SISMA, a la dirección de la OVE, a la dirección de acueductos, porque estos organismos tienen que planificar en su proceso inversionista estas grandes redes donde necesitan las personas, después de tener la vivienda, tener al menos los servicios mínimos indispensables, como es el agua, la electricidad. Porque escuchábamos a Judith Rodríguez, que la atendimos acá también en el gobierno, cuando llegó su carta de la dirección del Consejo de Estado, y nos reunimos un grupo de autoridades con ella y profundizamos en cada uno de los análisis que hubo que darle en su momento a ella, porque es verdad que hoy la limita no tener agua y no tener corriente en ese lugar, porque este organismo de consulta no fue consultado por la Dirección de Planificación Física cuando nos presentó al Consejo de Administración la posibilidad de haberle otorgado a ella para que pudiera construir ahí. Y entonces hoy la limita. Sí, muchas gracias por sus argumentos. Ha sido usted muy amable, pero el Dios Crono en el radio no perdona. Yo le propongo a usted que nos ayude en ese sentido para que el director de planificación física, que sabemos cuál es la causa que no está aquí hoy, el compañero doctor Jiménez del órgano SIGMA, que es uno de los más importantes órganos consultantes para tomar decisiones, y hacer un otro programa sobre esta temática, porque hay mucha tela por donde cortar y nuestro pueblo nos ha llamado constantemente aquí haciéndonos preguntas, diciéndonos cosas que nosotros no somos especialistas. O sea, está muy bien que usted haya informado al pueblo sobre todo lo que está haciendo el Consejo de la Administración y todo lo que va a seguir haciendo para actualizar, para ir eliminando la problemática que sobre el ordenamiento territorial tiene este gran humedal, como usted decía, y esta gran cueva. O sea, le reitero las gracias y bueno, el compromiso de que para de aquí a 15 días volver a hacer otro programa de planificación física, un ordenamiento territorial. Que tenga usted una buena tarde. Gracias. Bueno, a mí me parece que hemos llegado ya, tenemos las 12 y 35 minutos del jueves 17 de enero del 2019. Queridas compañeras, muy agradecido de su presencia aquí en el estudio. De hecho, yo quisiera que usted, querido radio oyente, las observara. Son muy bellas las dos damas. Y ya yo sé que para el próximo, con este piropo, ya para el próximo programa las voy a tener aquí también. ¿Seguro? Bueno, correcto. Creo que nos hemos acercado un tanto al problema y le hemos dado cierto tratamiento. Esta emisora radial es un medio, es un sujeto presto a colaborar en bien de la microsociedad cenagera. A ustedes, invitadas, muchas gracias por ser tan responsables y gentiles al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con la planificación física u ordenamiento territorial. A usted, amigo o amiga radioescucha, le invitamos a sintonizarnos el jueves 24 de enero a la misma hora, 11 ante meridiano. Mil gracias por sintonizarnos y como siempre le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario, la radio en cambio siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada, y lo sabe todo. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Gente que viene y gente que va, tiene que haber de todo. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber de todo. El extranjero y el nacional, tiene que haber de todo. Debajo de la cama está el más, tiene que haber de todo. Hay para que haya mundo.